a Luis Rodas y Mujer sin escala. Atalayadecristo.net y su administrador Rafael Hernández no están de acuerdo con la doctrina de Watchman Nee ni de Witness Lee. Luis Rodas y Verónica Vilugrón, de Casa de Oración Misio en Argentina, han publicado recientemente que yo apoyo esa doctrina. Claro, lo hacen para desviar la atención. He publicado la carta de denuncia de Marta González C., porque es una madre angustiada debido a la decisión que ha tomado uno de sus hijos de servir al pseudo ministro evangélico Luis Rodas Lapeira. Como lo he dicho en otras ocasiones, comprendo a estas madres, ya que la mía está pasando por algo semejante por causa de una media hermana que se dejó seducir por un pseudo pastor para servir en su ministerio y ser su mujer también. No contentos con acusarme, y están en su derecho, de apoyar la doctrina de Witness Lee, sus seguidores están amenazando e insultando a Marta González C. y a un servidor por publicar la denuncia. En una parte del artículo que publicaron, Luis Rodas y Verónica Vilugrón dice: "No terminemos haciendo lo mismo que criticamos". Y realmente me da risa porque tienen muy poca memoria. ¿Acaso ya se le olvidó a Rodas la campaña de denuncias que hizo en el 2008 contra su paisano, el también pseudoministro Bernardo Estamateas? Y por esa razón, según él, cerraron su antiguo blog y hackearon o violaron su correo electrónico por parte de los Estamateas. Pero claro, ahora Luis Rodas y Verónica Vilugrón se convirtieron en niños buenos y ya no acusan a nadie, entre comillas. Así son los amantes al salario. Luis Rodas y Verónica Vilugrón, escuchen por favor. No sean cobardes cuando hablen sobre mí. Escriban mi nombre y apellido. ¿O acaso se los prohíbe su papa? Rodas, ¿por qué mejor no das una explicación sobre tus audios secretos, entre comillas, sobre tu adoctrinamiento a jóvenes antes de huir de España a Argentina para no presentarte ante las autoridades correspondientes? Donde de acuerdo a tu teología distorsionada de si no dejas todo, incluyendo familia y vendes todas tus posesiones, no podés ser discípulo. Así que ni siquiera tu líder califica para ser seguidor de Jesús. Y mira que vive muy bien, ¿eh? A continuación les presento un audio del adoctrinamiento tipo Opus Dei G12, secreto, de Luis Rodas. Evidentemente, este señor aprendió bien la doctrina de la secta Los Niños de Dios. Primera cosa, o sea, hay que entender que no es no es una simple reunión de jóvenes, ¿no? O sea, no es una simple reunión que, bueno, puede ir cualquiera, ya les dije, no se puede invitar a nadie. O sea, nadie puede venir que no seamos nosotros, a no ser que hable conmigo primero y yo le diga. Entonces, o sea, lo van a ir entendiendo de a poco que no es una reunión, digamos, ya tenemos estudios bíblicos los viernes. Si quieren estudiar la palabra, lo único que necesitan los viernes es lo que ya saben, dar esos 7 minutos que no es nada, y presentar un trabajo. Los domingos ya tienen iglesia donde se pueden congregar, donde pueden alabar al Señor. Esto es solamente para el que quiere lo que vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar hoy. Entonces, vamos a ir poniendo normas, requisitos y ir apretando para ver realmente quiénes quieren. Entonces, primera actitud de respeto delante de Dios es decir, lo que estamos haciendo es prepararnos para entregar nuestras vidas por Cristo. Y es solamente para aquel que está realmente dispuesto, para aquel que realmente quiere seguir a Cristo y morir a todo, dejar este mundo. abandonar todo para seguir un maestro era absolutamente normal para un judío, ¿no? Eso de dejarlo todo para seguir un maestro era totalmente normal. Por eso el sígueme o ven y sígueme o venir en pos de mí era como muy entendible para ellos. Por lo que ellos entendían esto a la perfección y entendían que el dejarlo todo era una condición ineludible. O sea, ellos entendían perfectamente que cuando estaba diciendo sígueme, ellos al instante sabían perfectamente que es una milésima de segundo, ¿no? Está diciendo que lo deje todo y que le siga a él, nada más que él. O sea, no decían, ay, ¿y qué costo tendrá este discipulado, ¿no? Nosotros podemos estar seguros que si algo renunciamos, Dios en comparación nos va a dar en proporción 100 veces más. Esa es la promesa del Señor. Y vuelvo a decir que no se trataba de una opción. El que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No puede, incapaz. O sea, Jesús lo dice claro, ¿no? Calculen el costo. Ustedes me están siguiendo. ¿Para qué me están siguiendo? ¿Para qué? Calculen el costo. O sea, el seguirme es renunciar a todo. Ustedes están dispuestos a renunciar a todo, estaba diciendo la multitud. No tiene sentido que vengan. Y esto para nosotros no tiene sentido que vayamos a la iglesia, no tiene sentido que nada. Si no estamos dispuestos a lo que ahí está diciendo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Un día nos encontraremos que nos dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Nunca os conocí. Porque yo lo dije claro, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, hoy en día casi no se practica nada de esto, ¿no? Esto es como una cosa utópica, ¿no? Que decir, qué lindo, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente no nos sirve absolutamente nada, ¿verdad? Esto, o sea, ¿por qué no se practica hoy en día nada de esto? Porque el costo de seguir a Jesús ha disminuido. ¿Creen de verdad que el costo de seguir a Jesús ha disminuido? Entonces por eso no lo practicamos. Ahora ya es más barato seguir a Jesús. En esa época seguir a Jesús significaba dejarlo todo. Pero ahora ya estamos en el siglo XXI. O sea, por supuesto que no es por eso, ¿no? O sea, no se hace simplemente porque hemos caído en un amor al mundo tan grande, un relativismo y un querer quitar todo lo que pueda incomodar a las masas, que el hecho de renunciar a todo ya no encaja en nuestra religión. Al seguir a Jesús debes poner todo lo que tienes y todo lo que eres a sus pies. Algo menos que esto no entra en la categoría el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser así. O sea, tu vida y tus posesiones. Para esto, la primera pregunta práctica puede ser: ¿estoy dispuesto a que el Señor me diga que debo vender todo lo que tengo y dárselo a los pobres? La segunda pregunta práctica es: ¿estoy dispuesto a que el Señor me diga que me olvide de mi futuro que yo quería para mí y que me dedique a predicar su palabra sin más seguridad que la de aquel que alimenta a las aves del cielo? Y para todos nosotros, sin excepción, la voluntad de Dios es que vivamos con lo necesario. Lo que supera lo necesario, no hay opción. Tú estás viviendo para ti. Ah, pero ahora resulta que soy murmurador y chismoso. Ya se le olvidó a Chuy Olivares, tengo la prueba, cuando me escribió para que le informara sobre Rafael Holland, pastor de Mundo de Fe aquí en Texas. Qué poca memoria tienen, pero más bien, qué convenencieros que son. Iglesia de Cristo, cuidado con Luis Rodas, uno de los niños mimados de Chuy Olivares. Firmes en la fe, Cristo viene pronto. Tu servidor, Rafael Hernández.